las dos integraciones que vamos a tener con nuestro pueblo hermano de Chuquisaca, la que ya se inauguró, la que sale a la palizada, para construir otro corredor bioceánico alterno, alternativo, al que va por Chimoré y que vaya por la carretera antigua que nos une con Sucre, con Cochabamba y que va hacia el Pacífico también. Esa es la planificación grande, ese es el trabajo. Pero no se puede hacer nada si no se piensa en algo, como decía nuestro amigo alcalde Mario, que es lo más importante de los recursos humanos. Son todos ustedes, todos los bolivianos, las bolivianas, los cruceños y las cruceñas. Definitivamente, yo quiero hoy, esta mañana, no desearle suerte, porque la suerte es de repente necesaria, de desearle siempre el mismo temple, la misma fortaleza, el mismo coraje que tiene también el sector productivo, los cañeros. Seguro que va a ser una buena zafra, ya lo decían, a eso apostamos. Y si no va a ser tan buena, la vamos a hacer buena, porque hay el trabajo, hay la capacidad de la industria, de su sector, de los cañeros, para que esto resulte.